Bueno, lo comentaba al comienzo del programa, que íbamos a conversar con la presidenta de APRESID, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que hace poquitos días tuvo su congreso en la ciudad de Rosario. Dialogamos entonces con María Beatriz, no sé si decirle Pilu Giraudo o Mira. decirle Beatriz. Tengo miedo de que lo toma mal. Claro. ¿Cómo le va, Beatriz? Buenos días. Hola, buen día. Y con Pilu me siento muy cómoda. Ah, bueno, me quedo más tranquilo entonces. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, cuénteme un poquito cómo fue ese congreso que hace poquito terminó allí en Rosario. Bueno, la verdad que estamos muy contentos con una convocatoria que obtuvo un nuevo récord con más de 4.500 personas participando en forma presencial y más de 5.000 personas, no solo en el país, sino en el resto del mundo, siguiendo el congreso online. Y con un año muy importante para nosotros, porque un año electoral donde queríamos realmente mostrar toda la enorme potencia que tiene la agroindustria argentina, para que tanto el gobierno de turno como para los que aspiran al gobierno después de diciembre pudieran apoyarse, conocieran, nos piensan que estamos cercanos a disposición para poder colaborar para los cambios que necesita el país. Bueno, APRESID es una de las asociaciones que indudablemente cuidan mucho el recurso suelo y bueno, por esa razón seguramente ha habido distintas charlas que fueron más que interesantes, ¿no? Justamente este año hicimos mucho foco en el suelo, apoyados en la conmemoración de FAO, de la Agro Internacional, y muy preocupados a nivel local en Argentina, viendo que a pesar de tener 30 años de evidencia científica y experiencia experimental de todo lo que significa la siembra directa para el cuidado del suelo y todas las tecnologías que se desarrollaron de la mano de la siembra directa, lamentablemente en algunos casos y en algunas zonas que toman la decisión de volver a las labranzas con muy poco análisis, con una forma muy liviana, podríamos decir, de tomar esa decisión. Sí. Y entonces más que nunca tienen fácil en la necesidad de cuidado del suelo y poner a disposición de toda la información que se cuenta de lo perjudicial que es hacer volver a las labranzas, aunque sea una sola vez y más que sea la labranza. Pilu, una preguntita así de tipo actual, porque hemos escuchado a mucha gente, sobre todo periodistas de Capital Federal, que dicen que la siembra directa trae aparejado, digamos, una cuestión mala por el suelo, que se amontonan las aguas, que por eso las inundaciones. ¿Cómo lo toman esto ustedes? La verdad que estamos tremendamente sorprendidos, no podemos creer porque delata una falta de conocimiento absoluta, rotunda. La siembra directa es todo lo contrario, favoreció todo lo contrario. Justamente la agricultura con labranza, que se mantuvo durante miles de años, no solo en Argentina, sino en el mundo, hizo que los suelos se deterioraran y entonces cuando llovía, el impacto de la gota de lluvia lo sellaba, dejaba una capa dura como pavimento y empezaba a escurrir el agua sin poder infiltrarse en el suelo y no solo que se perdía agua, sino que partículas del suelo se iban con el agua. La siembra directa hizo una revolución en ese sentido, lo que hace es mantener a los suelos protegidos o con cultivos vivos o con rastrojos del cultivo anterior. Entonces amortigua la caída de agua de lluvia y promueve mucha mayor infiltración, almacenaje en el suelo y esa agua está disponible después cuando los cultivos la necesitan. Claro. Frente a una inundación, no puede frenar una inundación, indudablemente, pero es una herramienta que atenúa los perjuicios. Así que enfilarle a la siembra directa es nada más que todo lo contrario, es un error garrafal y bueno, haciendo nuestro máximo esfuerzo para poder llevar la realidad a toda la situación en los distintos lugares que se planteó este error, insistimos de imputarle a la siembra directa algún algo que ver con las inundaciones. Claro. Bueno, indudablemente, aquellos que estamos relacionados con el campo desde hace muchos años sabemos de las bondades de la siembra directa, pero es bueno que lo diga usted, que tiene más conocimientos que yo, por ejemplo, sobre este tema. Está bueno que lo diga y que aclare esto, porque me parece también que está un poquito fuera de contexto, ¿no? Sí, lamentablemente, por eso realmente lo lamentamos muchísimo que ocurra de esta manera, porque todos los argentinos, pero fundamentalmente los funcionarios de gobierno, deberían reconocer a la siembra directa y el paquete de buenas prácticas que acompaña a la siembra directa, y que en ese sentido Apresid viene trabajando desde hace más de 30 años, tiene un rol fundamental no solo en el país, sino en el mundo. Distintas personas y organismos del mundo vienen a Argentina, a Brasil, a Uruguay, a Paraguay, a ver este modelo de producción que realmente es tremendamente innovador, porque no solo permite producir, sino que permite producir en cantidad y calidad mientras mejoramos o preservamos nuestro suelo, usamos eficientemente el agua y no contaminamos el aire. Así que realmente es imperdonable, pero bueno, creo que es tarea de todos los que estamos involucrados en el campo poder contar lo más rápido posible que llegue a conocimiento de todos los argentinos. Muy bien. Le va a hacer una pregunta a Diego Gigi, mi compañero en la mesa, Pilu. ¿Cómo te va, Pilu? Buen día. Bueno, el placer de dialogar contigo. Y justamente yo soy de una ciudad que está permanentemente azotada por las inundaciones. Es la ciudad de Azul, donde tiene un centro de partido como localidades de Chillar, que son campos muy altos y que, bueno, tienen muy buena adherencia a lo que es la agricultura. Y justamente este tema que siempre uno trae a la palestra, de tantos años que se inunda la ciudad, que justamente la siembra directa no incide para nada en lo que es el Arroyo Azul, en este caso, con las inundaciones, sino que es un hecho natural que pasa en este lugar y que no le debemos atribuir a la siembra, que es un factor tan importante, y que creo que la siembra directa bueno, da muy buenos beneficios a los cultivos. Sí, totalmente. Lo que vos ponés en evidencia es otro problema que tenemos, que lamentablemente es una herramienta de lujo y no se utiliza como corresponde, que es el ordenamiento territorial. Además de las obras de manejo de agua, que lamentablemente tampoco se cumple su planificación y están lejos de estar están siendo terminadas, finalizadas como corresponde. Son dos herramientas fundamentales. Nosotros siempre decimos que las inundaciones son en la naturaleza, que se repiten cada tanto, que lamentablemente últimamente están profundizados por el efecto del cambio climático. Pero con obras adecuadas, planificadas, trazadas como corresponde, incluso el ámbito privado, estamos totalmente a disposición para colaborar, porque lo necesitamos tremendamente, porque una mínima inundación ya nos genera perjuicio enorme en la producción, pero debe llevarse a cabo y sobre todo tener en cuenta el ordenamiento territorial, que es la herramienta que corresponde para definir no solo los ambientes de producción, sino también las comunicaciones y las distintas alertas y cosas que hay que tener en cuenta para que realmente las poblaciones y los lugares de producción sufran esa incremento en lo mínimo posible. Pilu, ¿estás en Venado Tuerto? No, escuché. ¿Estás en Venado Tuerto? Estoy viajando, como he vivido últimamente, pero en este momento estoy muy cerquita de Chacabuco, que es uno de los epicentros de la problemática del agua. Lamentablemente, Venado Tuerto no escapamos. En el último fin de semana la lluvia fue muy copiosa y veníamos con napas muy altas y estamos realmente en una situación problemática otra vez. Bueno, espero que pase este inconveniente, porque realmente hace no solamente mal al campo, sino también mal a la población. Los pagos de esos de los pagos de Esteban Boyle, un gran amigo nuestro. Bueno, con Esteban compartimos ahí nuestro nuevamente presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto. Sí, señor. Compartimos la comisión directiva ahí. Bueno, Pilu, te dejo que sigas viaje, te agradezco mucho, gracias por atendernos, te deseamos suerte en tu actividad como presidente de APRESID, y bueno, en algún otro momento seguramente volveremos a charlar. Bueno, la agradecida soy yo por la posibilidad de poder contar todo esto, la realidad de esta situación, y a disposición total para poder seguir conversando, porque la verdad que hay muchísimas cosas que me encantaría poder compartir con ustedes, que desde el campo podemos hacer, y si tuviésemos las políticas públicas adecuadas, también podrían ser una gran herramienta para disminuir la problemática que son los excedentes hídricos. Así que muchísimas gracias y a disposición para cuando lo definan. Muchísimas gracias, gracias a vos, y no va a faltar oportunidad. En cualquier momento te pegamos otro llamadito telefónico. Cómo no, ahí estaré esperando. Abrazo grande. Gracias. Beatriz Pilu Giraudo, presidenta de APRESID.